Yo lo que veo es que estamos en un país de inmigrantes. Okay. Todos somos inmigrantes. Y es una de las riquezas que tiene este país. Okay. Y el impacto que puede Déjame tener decir es... eso en inglés. Okay. She says that it's a country of immigrants and that we are all immigrants in this country. And that's what makes this country what it is. Yo pienso que sí hay racismo, sí hay, no se nos están dando las mismas oportunidades, desde ese momento ya hay racismo. Okay, yes, she does think that there is racism involved, and that's why a lot of students don't get the same opportunities. Yo lo que veo, la consecuencia es que los muchachitos no pueden terminar su escuela, que están en la calle haciendo cosas fuera de la ley, que si ellos encuentran trabajos es por un salario mínimo y que no tienen las oportunidades que pudieran tener ellos con una mejor educación. Okay, voy a explicar eso en inglés. Students who don't learn English in school end up either dropping out and doing things that are illegal or trying to get jobs and only being able to get minimum wage jobs. ¿Qué quieres que pasa cuando todo esto termina? Pues yo lo que quiero que pase es que tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades para que ellos puedan tener una vida mejor que nosotros, o mejores trabajos, una mejor vida para todos. She wants for everyone to have equal rights and equal opportunities, and she wants the children to do better than their parents did.